Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Nos vamos a Montevideo ahora para reencontrarnos con Federico Buisán. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. ¿Todo bien? Aquí con lluvia a pleno. No sé ahí en Montevideo, pero acá es impresionante lo que ha llovido. Sí, acá llovió mucho en la madrugada y también en la mañana, cuando llegué a la radio estaba lloviendo, pero ahora te diría que está saliendo el sol, que limpió bastante ya ahora a media mañana, así que en este momento no llueve y bueno, intenta aclarar el clima acá por la capital. Bien, ¿cómo te resultó la etapa que finalizó ayer en el fútbol uruguayo? Y bueno, la verdad que fue una etapa linda, muchos goles, 27 goles en la fecha, partidos lindos. Haber ganado los dos grandes, ganó Nacional, ganó Peñarol, aprontan de buena manera para el Clásico. Hace una campaña espectacular en el Montevideo City Torque, que hoy está metiéndose en Copa Libertadores de América. Está muy complicado para Cerro y Danubio en el descenso, te diría que ahí los dos van a bajar. El tercer descenso está muy apretado, varios equipos, ganó el Deportivo Maldonado, que es importante. A Boston River, que hoy está primero en el clausura, pero hoy está bajando si terminara el campeonato. Se le complicó a Plaza Colonia, que no gana, lo mismo a Fénix, volvió a perder Defensor y eso también lo complica. El tema del tercer descenso todavía tiene ahí tela para cortar. Y en la parte alta del campeonato te diría que, bueno, Nacional gana un partido importante con Wander por varios motivos. Primero porque es un rival directo Wander arriba, porque arrancó perdiendo, porque jugaba con 10 en el segundo tiempo más de media hora y pudo ganar. La verdad que para un equipo que hace 10 partidos que Bergesio no hace goles, era importante que Nacional ganara y bueno, terminó sosteniendo el resultado. La línea de juego todavía sigue siendo irregular, creo que al equipo le falta claridad, le falta llegar un poquito más, los planteos a veces son un poco timoratos, pero bueno, en esta etapa del campeonato era importante ganar y ganó Nacional y hoy está primero cómodo en la tabla anual, ¿no? Le sacó 8 de ventaja a Peñarol y 6 a Torque y se quedaron Rentistas, Cerro Largo, Wanderers y bueno, crece ahora un poquito Liverpool, pero están todavía muy lejos. Y Peñarol, a ver, con la urgencia de ganar ayer en Jardines porque había ganado Nacional y porque si no ganaba, Peñarol se queda sin nada, Peñarol tiene que ganar el clausura. Y bueno, le costó Danubio en un partido muy cortado, muchas faltas, y le ganó 1-0 con gol de Brito, sexto gol de jugador nacido ahí en San Carlos. Y bueno, Peñarol saca el resultado adelante, un mal arbitraje de Fedor Zuc, anularon un gol mal a Peñarol, hay mucha polémica con respecto a eso, al rendimiento del árbitro. Pero bueno, ganó Peñarol, que le viene muy bien de cara a jugar el Clásico el miércoles. Así que bueno, una fecha muy muy atractiva en algunos partidos, goleada de Liverpool 4-0, Torque que ganó en el Trócoli 3-1, River que fue al Francini y le ganó a Defensor, algunos equipos que son muy regulares, ¿no?, en el campeonato. Pero bueno, por ahora te diría comodidad para Nacional en la tabla, pero bueno, un Clásico el miércoles que puede marcar mucho para los dos. Lo de Fedor Zuc ayer en lo personal me llamó mucho la atención, la reiteración de faltas permanentes sobre los mismos jugadores sin que tomara una medida ejemplarizante, ¿no te parece? Sí, mira, en faltas te digo, 17-7, o sea, Danubio es un equipo que corta mucho el juego, es una estrategia de Leonardo Ramos muchas veces cortar el partido permanentemente para que el rival no avance con claridad, sobre todo a Torres en el primer tiempo lo cortaron mucho y creo que ahí faltó varias tarjetas. Después, a ver, el error más grande es del asistente Berizzo, que anula un gol a Giovanni González, que estaba claramente habilitado, una jugada muy buena de Peñarol. Después hay ahí una mano en el segundo tiempo, Ritos con carrera. A mí me deja la interpretación, yo en esta estoy más con el árbitro, porque por más que pega en la mano y la mano es clara, yo creo que intenta sacar el brazo y como que la tiene muy pegada al cuerpo. Yo estoy más del lado del juez. Y después hubo un penal que no le cobró a Danubio, un golpe en el rostro de Giovanni González sobre la bandeira. O sea, hubo errores importantes, pero sobre todo en la cortita y en las faltas es donde más se quejó Peñarol de lo que pegó Danubio ayer en Jardines, ¿no? ¿Quién es el juez del Clásico? Bueno, mira, el juez clásico está entre Andrés Cuña y Matonte. Yo creo que va a ser Cuña, a pesar de que Peñarol lo cuestiona. Peñarol pidió audiencia al colegio de árbitros, pero llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Porque no llega como para revertir la nominación del árbitro, que lo anuncian ahora al mediodía. Y bueno, Peñarol yo creo que prefiere más a Matonte que a Cuña por los antecedentes de Cuña. Yo creo que como árbitro Andrés Cuña de lo mejor del país. Es real que ha tenido partidos malos con Peñarol en una época, pero eso ya pasó hace bastante y ya le volvió a arbitrar. A mí me parece que van a nombrar a Andrés Cuña, y lo que sí te confirmo, Jorge, es que no va a haber VAR en el Clásico, no llegó toda la tecnología como para poder aplicarla en el partido del miércoles. El VAR se estaría inaugurando la semana que viene. No sé si preguntarte quién llega mejor al Clásico o quién llega menos mal al Clásico. Bueno, yo creo que en la tabla llega mejor Nacional, eso está claro. No estoy hablando con rendimiento, ¿no? Sí, en cuanto a rendimientos, te diría que en la mitad de la cancha para mí Nacional tiene las cosas más claras que Peñarol y tiene gente más joven. Yo creo que hoy Nacional tiene el mejor mediocampo del torneo, que es Neves, Emiliano Martínez, Carvalho. Pero creo que Peñarol tiene jugadores más desequilibrantes arriba. Y hablo de Facundo Torres, de Terán. A mí Britos me gusta, pero sobre todo en Facundo Torres. No hay un jugador en Nacional como Facundo Torres. Pero, claro, Nacional tiene un goleador como Bergesio que hace 10 goles que no hace goles, hace 10 partidos que no hace goles. Después atrás los dos son irregulares, hay alguna duda ahí en Peñarol si juega o no Formiliano, me parece que puede ser una baja muy importante si no se recupera. Creo que igual la urgencia del resultado la tiene más Peñarol que Nacional, o sea, porque necesita ganarle sí o sí para pelear el uruguayo. El empate favorece a Nacional desde todo punto de vista en el Clásico del miércoles. ¿Y si miramos para Europa? Bueno, hay dos líos ahí, ¿no? El lío que está haciendo el Atlético de Madrid con una campaña espectacular. 50 puntos de 57 consiguió el Atlético de Madrid. Es verdad que todos nombramos a Suárez, pero el líder de la defensa es José María Jiménez. Ayer como titular jugó Torreira. El preparador físico de un equipo que corre como loco es uruguayo que se llama Ortega. Y el goleador, 14 goles en 16 partidos, es Luis Suárez, que es la sellada de este equipo. Lleva 50 de 57 puntos, le sacó 10 de ventaja a Real Madrid y a Barcelona. Es verdad que estamos a la mitad del campeonato, pero tiene números extraordinarios el Atlético de Madrid. 40 goles a favor, solo 10 en contra. Está haciendo una campaña para campeón. Es una campaña que está en el promedio de los 100 puntos. Así lo titula hoy el diario Marca. Y bueno, la verdad que si no pasa nada raro, el Atlético de Madrid debería ser campeón a pesar de que queda medio campeonato. Pero bueno, el mundo está hablando de esa campaña excepcional del Atlético y la vigencia de Luis Suárez como goleador, ¿no? ¿Algún otro episodio que le esté faltando a Barcelona? No, la verdad que ya no. Está, cartón lleno, ¿no? Sí, la verdad que también yo quiero destacar por lo menos Jorge que en el Barcelona está jugando como titular y hoy es la figura de la defensa el uruguayo Ronald Araújo también. Porque es verdad se fue Suárez y todo el mundo quedó caliente con el Barcelona, ¿no? Pero hay un uruguayo titular, un pibe que salió de Rivera, que jugó en Rentista, Boston River y que de ahí se fue a Barcelona, como no pasó por Nacional y Peñarol parece que la gente no lo registra, pero la verdad que fue espectacular lo de Ronald Araújo, hoy salió titular con 22 años y jugando todos los partidos. El lío es con Messi y el lío es con el contrato que salió publicado, pero el gran tema acá, y te lo resumo de una manera para que la gente lo entienda, hay elecciones en el Barcelona. ¿Cuál es el problema de las elecciones en el Barcelona? Los bandos políticos, como ocurre en cualquier elección. Claro. El problema es que el Barcelona hoy tiene una deuda de 1.173 millones de euros. Entonces, sin duda que es una deuda muy importante que tiene. ¿Qué es lo que publicó el diario El Mundo en España en la jornada? Bueno, un contrato de 4 años que firmó el equipo de Barcelona con Messi. 555 millones de euros. ¿Hace ruido? Sí, hace ruido. ¿Pero cuánto le da Messi al Barça? Casi 300 millones de euros por año. Entonces, el problema no es Messi. El problema fueron los contratos que hicieron con Coutinho, con Griezmann, con De Jong, con otros jugadores que no rindieron y que les tienen que pagar fortunas. Entonces, el equipo está desbalanceado económicamente por ese tema, no por Messi. Messi es rentable, Messi genera sponsor, giras, turismo deportivo, y aparte, bueno, hoy miraba un poco una tapa del diario Lete, se las recomiendo, que es espectacular, que habla de lo de los beneficios de Messi, 36 títulos a Barcelona, 650 goles, 750 partidos jugados, más de 300 asistencias, ya, eso también son números que Messi le ha dado a Barcelona en este momento. Bueno, antes de despedirnos, ya estamos en febrero, y seguramente ahora, después del Clásico, vamos a empezar a hablar de la selección con mayor continuidad. Se nos vienen las eliminatorias y jugamos con Argentina. Sí, exacto, tenemos que viajar a Argentina. Este es un año, Jorge, que tenemos eliminatoria, Copa América. La gente se olvida, pero este es un año que por lo menos está planteado jugar Copa América que se divide en Argentina y Colombia y que tenemos que jugarla. Y es la última Copa América, te diría, con un nivel alto de algunos jugadores, como también va a ser la última eliminatoria y ojalá que queden vigentes al Mundial. Pero bueno, sí, ilusiona igual el hecho de que por suerte se recuperaron Cavani y Suárez, que los dos están en equipos de alto nivel como Manchester United y como Atlético Madrid. Capaz que un poquito más la preocupación con Godín, que ha perdido mucho ruedo ahí en Italia en el Cagliari, Que no está bien, entonces bueno, pero aparece Araújo, ¿no? Como zaguero. La verdad que sí. Uruguay sigue también vigente Bentancur en la Juventus jugando siempre. Yo creo que nos va a agarrar bien la eliminatoria en su regreso en el mes de marzo. Así que bueno, estaremos muy atentos porque el tiempo vuela, como decís vos, en febrero. No tenemos carnaval, pero sí vamos a tener mucho fútbol. Federico, después del clásico y antes de la próxima fecha nos comunicamos de vuelta. Gracias por tu aporte. Nos vemos el jueves. Un abrazo, nos escuchamos. Saludos a toda la gente de Aspen. Que pasen bien. Chau, chau. Frecuencia abierta.